más fuerte con atismo creciente. Coda. Coda. Coda. Coda. Coda. Coda. Chicas de la noche, reinas sin corona, cargando con historias que el mundo abandona. Anhelan ser libres, pero el alma está presa. Nadie ve sus lágrimas tras la piel espesa. Quieren ser felices, pero no hay destino. La vida las empuja fuera del camino. Y aunque sonrían, están rotas por dentro. Nadie escucha el grito que llevan en el centro. Ella sale cuando el mundo cierra los ojos. Labios rojos, corazón en despojos. Tacones altos, dignidad en el suelo. Vendiendo caricias por retazos de consuelo. Saben que en su mundo no tenían opciones. Por un padre ausente, por mil decepciones. Por un sueño roto, por la deuda, por el miedo. Por no saber qué es vivir sin andar en fuego. Cada noche es la misma película gris, con hombres que compran lo que queda de ti. Tu nombre real se quedó en la niñez. Ahora solo queda un alias y lado gris. Chicas de la noche, reina sin corona, cargando con historias que el mundo abandona. Anhelan ser libres, pero el alma está presa. Nadie ve sus lágrimas tras la piel espesa. Quieren ser felices, pero no hay destino. La vida las empuja fuera del camino. Y aunque sonrían, están rotas por dentro. Nadie escucha el grito que llevan en el centro. Promesas que duelen más que los abrazos. Recuerdos que pesan, cadenas y lazos. Algunas creyeron en príncipes falsos. Otras huyeron de hogares con balazos. Niñas que crecieron sin aprender ternura. Que se visten de noche pa' ocultar su amargura. Miran escaparates con ropa de lujo, soñando una vida que siempre fue un dibujo. Chicas de la noche, reinas sin corona, cargando con historias que el mundo abandona. Anhelan ser libres, pero el alma está presa. Nadie ve sus lágrimas tras la piel espesa. Quieren ser felices, pero no hay destino. La vida las empuja fuera del camino. Y aunque sonrían, están rotas por dentro. Nadie escucha el grito que llevan en el centro. ¿Quién las abraza cuando el sol aparece? ¿Quién las protege cuando el miedo las mece? Nadie pregunta por lo que ellas callan. Solo juzgan, solo fallan, solo fallan. Chicas de la noche, reinas sin corona, cargando con historias que el mundo abandona. Anhelan ser libres, pero el alma está presa. Nadie ve sus lágrimas tras la piel espesa. Quieren ser felices, pero no hay destino. La vida las empuja fuera del camino. Y aunque sonrían, están rotas por dentro. Nadie escucha el grito que llevan en el centro. Luces negras en las calles del olvido. Rostros hermosos con el corazón herido. Esta canción no es juicio, es un grito sincero. Por las que luchan en silencio en un mundo traicionero. En un mundo traicionero. En un mundo traicionero.